Del ponedero a la mesa día a día. Más de la mitad de los cordobeses conocen nuestros huevos. Huevos Castro. Exíjalos en su establecimiento. ¡Huevos Castro!